blanca papaya viene creciendo sin parar. Y es que no puedo comparar su belleza natural si yo lo pongo usted a probar. La miel de caña que se da en este valle sin igual, seguro se va a quedar. El puente para allá es cuantito, el puente para que está en Cali. El puente para allá es cuantito, el puente para que está en Cali. El puente para allá es cuantito, el puente para que está en Cali. El puente para allá. Daniel Marín, esto sí tiene government. Pasando el puente.